cómo trabajas. No es un trabajo a largo plazo, entonces no da tiempo para seguir. O sea, normalmente lo que dice la Gestalt es que empiezas apoyando, ¿no? Para generar el vínculo, la confianza, y luego ya sí que dedicas más a confrontar. Pero si te llega un cliente para las primeras veces, no te pones a saco paco. Vale. Pasa es que Fritz era bastante a saco paco. Pero yo este fin de semana el taller que hacíamos de prácticas de comunicación era eso, era apoyo y confrontación. Y la que está, intenta jugar bastante con el equilibrio de las dos cosas. Y es lo que te decía Omar. Se suele empezar apoyando más. Por lo menos una parte de los que están listos lo creen. Hay algunos que son más burros y ya van directos por la confrontación. Pero la idea es que el apoyo facilita el vínculo. Y para que no te salgan corriendo, no se cierren en banda, un poco lo que decías tú, antes de empezar a confrontar, hay que generar un poco de vínculo, hay que generar vínculo. Mi tutora dice que siempre se confronta, que ella siempre confronta con amor. Es una mierda. Pero eso ya depende de cómo lo recibas. Es cuestionable, Pepita, bueno, es cuestionable. Pero ¿y cómo sería? O sea, como la explicación del para qué o el por qué de la confrontación, o sea, dentro como de la estructura, ¿no? De lo que le pasa al cliente. La Gestalt dice que en apoyo y confrontación se apoya todo lo que sea expresión auténtica y genuina de la persona y se confronta todo lo que son mecanismos de evitación. Lo que se confronta son todo lo que te parecen artimañas, vías de escape, manipulación. Y se confronta precisamente para hacer surgir lo auténtico, para desmontar, para darse cuenta. Para darse cuenta de esos mecanismos de evitación. ¿Y cómo se sabe que son mecanismos de evitación? O sea, ¿de dónde sale la idea de esto? Quiero decir, ¿tú cómo sabes qué es la persona, qué es lo genuino? ¿Cómo lo distingues? Tu resonancia. Vale. Claro, para eso es el trabajo personal en principio y el teórico también, ¿no? Para distinguir aquellas manifestaciones que tú percibes como auténticas o no. Claro, los mecanismos de evitación se estudian, ¿eh? O sea, hay toda una parte teórica que es de mecanismos de evitación. ¿Lo tienes esto? Sí, bueno, sí, son los básicos son la proyección, proyectar lo tuyo en el que tienes delante, la confluencia. Que la confluencia es perderte en el otro, vendría a ser la explicación. Aceptar lo del otro y obviar lo tuyo. Sí, ¿verdad? Aceptar lo del otro y obviar lo tuyo. Es cuando dos se hacen uno un poco. Parece que no se distingue la opinión de uno o del otro. O fluir con el otro es como irte a lo del otro y perderte de lo tuyo. Retroflexión. Que la retroflexión es llevártelo, digamos, que llevártelo todo a tu terreno y echártelo contra ti. Hacerte a ti lo que le querrías hacer al otro. Eso está mejor dicho. Como poner un ejemplo, please. Como por ejemplo, cuando a lo mejor estás hablando de algo, te golpeas a ti mismo, ¿no? Sí, eso es. Claro. Eso es una explicación que se entiende bastante. Estás haciendo así, por ejemplo, estás hablando de un tema y te estás haciendo así, puedes notar. ¿A quién le estarías haciendo? Estás cabreado hacia el terapeuta o hacia alguien de lo que estás hablando y te lo estás haciendo a ti mismo. Exacto. Vale. ¿Hay más? Sí. La deflexión. ¿Eh? Deflexión. Deflectar, que deflectar es quitarle importancia, posponer, enfriar, echar balones fuera. En vez de encarar lo que realmente te está moviendo. Y puede ser, pues, eso, con humor, con cambiando de tema, puedes enfriar de muchas maneras. Está la introyección, introyectar. Sí. Introyectar la introyección es cuando a ti, siempre que aprendemos algo, digamos que tienes a alguien que te ha enseñado, ¿no? Eso viene mucho de nuestro proceso de desarrollo, más bien. Introyectar algo, haberte quedado algo directamente como te lo transmitieron, sin haberlo digerido y habértelo hecho propio. Como cuando defendemos ideas que nos han puesto en casa que en realidad igual no son nuestras. Los que se usan más son la proyección, la introyección, la confluencia y la retroflexión. Sí, Luego está el otro que nunca me acuerdo cómo se llama. Proflexión. ¿La proflexión qué era? La proflexión era tratar al otro como querrías que te trataran a ti. Ah, sí. Como defensa. Pero de o para conseguir, ¿no? Trabajamos, pero... te doy un masajito y en realidad quiero que me lo des tú a mí. Sería un ejemplo de proflexión. Esos son los mecanismos de evitación. Claro, ¿cómo se sabe que es lo que decías tú? En que estar se parte mucho, aparte de hacer el trabajo personal para tener mucha conciencia de qué es lo que te mueve a ti y lo que no te mueve, con la idea del terapeuta como herramienta, más allá de las técnicas. Entonces es un poco de a qué te huele, si te huele a genuino o no. Con todo el trabajo previo hecho, ¿eh? O sea, la idea de estas cosas es diferenciar si cuando a ti se te mueve algo. ¿Tú tienes una idea de la idea de resonancia? No lo sé, o sea, yo me puedo hacer una idea, pero no sé cómo es en Gestalt, porque aquí cada uno lo cambia. La resonancia es en el proceso terapéutico, en una relación tú y yo, tú me estás explicando toda una serie de cosas, uh-huh. y algo de lo que tú me dices a mí me genera una emoción, resuena alguna emoción, un pensamiento o un impulso, porque también en Gestalt se separa bastante los tres centros, el cognitivo, el emocional y el corporal o instintivo. Entonces se puede resonar a los tres niveles, pero la idea de resonancia es que enfrente de lo que tú me estás explicando a mí me pasa algo. Y eso se diferencia bastante de las proyecciones, que sería algo propio. Tú me estás diciendo cómo sé cuándo actuar, ¿no? Por ejemplo, con la otra persona, con el trabajo que tú has hecho tienes que distinguir si con lo que te está explicando tú estás proyectando, por ejemplo, te estás yendo a un tema tuyo pasado... entonces no tendría mucho sentido la intervención, o estás resonando, que es con lo que tú me explicas a mí me genera algo que tiene que ver con lo mío, pero tiene que ver con lo que tú me estás contando y eso lo uso en pro de la relación terapéutica. Vale. Madre, es que os haría muchas preguntas. Pregunta. A ver... Una cosa que es importante es lo del tema del ciclo de la experiencia. Que trabajamos, o sea, se trabaja mucho también con el ciclo de la experiencia, que es, digamos, o sea, se busca siempre completar una Gestalt, ¿no? Una Gestalt es cualquier necesidad que surge, desde las más fisiológicas, como son beber agua, hasta la necesidad afectiva, ¿no? Y se habla de que si tú no tienes, si no eres neurótico, tu ciclo de la experiencia va fino, ¿no? Se abre y se cierra y a otra cosa. Y se abre y se cierra más o menos, el proceso tiene un camino, ¿no? Tiene un camino. Tú estás en una situación de reposo o estás en cualquier lado, ¿no? Que digamos, detectas una necesidad, una muy simple que puede ser, como lo decía, fisiológico, es tengo sed. Y a ver si lo digo bien, ¿no? Pero hay la cosa es como que hay una energía, detectas la necesidad y una energetización... Y hay una acción en busca de completar esa necesidad de una forma simple. Sí, sí. Entonces, satisfaces esa necesidad, la que está se cierra, bajas otra vez al reposo y se abre otra nueva necesidad. Tiene más pasos, ¿eh? Te lo estamos haciendo un poco simplificado. La idea es que cuando estás neurótico, que es lo que estamos casi todos en mayor, bueno, todos en más o menos medida, se interrumpe ese ciclo de la necesidad. Según el mecanismo que uses, se interrumpe en un paso o en otro. Desde puedes no darte cuenta de la necesidad, que sería la primera interrupción básica, ¿no? Ni siquiera me doy cuenta de lo que necesito. Se puede interrumpir, por ejemplo, sí que me doy cuenta de que la necesito, pero no me energetizo hacia ella, o socialmente tengo introyectado que esa necesidad no es buena, como puede ser, yo que sé, alguien religioso sobre su impulso sexual. Entonces, pues me digo, hago lo que sea para cortar esa necesidad, no actuarla. Entonces ahí van quedando interrumpidas las Gestalt y se van acumulando y haciendo que el sistema, digamos, quede interrumpido y disfuncional. Y el trabajo sería en ir, pues, quitando esas trabas a esos ciclos de experiencia y que se puedan ir completando. Vale. Claro, he empezado un poco así a como saco. A saco, y creo que igual hay que ir a... No, está bien. Vale. Está bien, o sea, solo que es que yo tengo millones de preguntas en la cabeza, ¿vale? Pero todo bien. Hay algo más, pero prefiero igual que me expliquéis como lo básico, o sea, como la estructura básica o lo que vosotros creáis que es algo que define o que es característico, y luego yo pregunto cosas porque a mí me sirven para comparar con trabajo de proceso. Yo creo que hemos empezado un poco a saco porque igual habría que partir del ave fénix, la que están, ¿no? Las tres patas. Del ave fénix, de la que están. Las tres patas. ¿Qué sería? Tres patas, sí, dice. Presencia. En el presente. Presencia, estar aquí y ahora en el presente. Las cosas se trabajan desde lo presente actual, aquí y ahora. Sí. Incluso aunque trabajes un tema del pasado, siempre lo tratas de cómo te está afectando esto ahora. No solucionas nada que haya sucedido en el pasado, ¿no? Exacto. No, que mi padre pues me pegaba, vale, bueno, esto cómo te está afectando aquí en tu vida, ¿no? ¿Qué? Eso, por ejemplo, antes que hablábamos en los sueños, se ve mucho en la forma de trabajar el sueño. Vale, sueños después, que es un tema aparte, grande. Presencia, presente, ¿vale? Sí. El siguiente, responsabilidad, que es va muy ligado a la, bueno, o no sé qué pondría antes, si conciencia o responsabilidad. Los otros dos son conciencia y responsabilidad. Porque es mucho el darse cuenta, la conciencia es el darse cuenta de mis mecanismos, de qué me mueve, de cómo evito, de qué evito, de para qué hago las cosas. Y eso ya te abre un mundo nuevo de posibilidades de qué hago ahora, ¿no? Me doy cuenta que no es lo único. Y responsabilidad, que es hacerse cargo de lo propio. Y ahí cambia mucho el también, en que esta se hace mucho hincapié, por ejemplo, en la forma de hablar. En hablar en primera persona. A mí me pasa, yo siento, cuando tú has hecho esto, a mí me ha pasado esto. No, tú me has, no, me has hecho sentir, por ejemplo, no, tú has hecho esto y yo me he sentido. Y eso configura un poco la forma de irse acercando a las cosas, mucho. Vale. Y dentro de esa idea va muy cogida la idea de... Porque al final es una corriente humanista. Y es la idea de la autorregulación. Sí, es básica. Porque la idea un poco teórica del desarrollo es que como organismo tendemos a autorregularnos, a encontrar la mejor forma con el medio que tenemos delante de apañarnos, que podríamos decir. Entonces la idea de la neurosis es que en un momento dado que no teníamos otros mecanismos o que no poníamos conciencia, aprendimos una forma de adaptarnos al medio que fue la que nos fue más útil. Bueno, y que esa autorregulación queda interrumpida, ¿no? Que se rompe, digamos, la confianza. Desde la Gestalt se piensa que hay una fe total en el hombre y en su capacidad para autorregularse, tanto a nivel organismo. Y lo que pasa es que con la neura, pues eso, lo interrumpes. Y la idea es poder recuperar esa autorregulación, ¿no? Esa confianza y esa fe en la capacidad de uno para gestionar lo que le pasa. Sin necesidad de apoyarse en el exterior para conseguirlo. Que sería lo que hace el neurótico. No confío en mis propias posibilidades, entonces me apoyo en lo de fuera, en lo exterior, en las demás personas, objetos, para conseguir aquello que creo que no puedo conseguir por mí mismo. Claro, eso en principio es una cosa muy común a casi todas las corrientes terapéuticas. Que al final la idea es la terapia para ganar autoapoyo propio. No, yo no sé si creo, no creo que todas busquen el autoapoyo propio, ¿eh? Vale, pues la Gestalt sí, claramente. El proceso terapéutico va destinado a que, tomando conciencia y responsabilidad de lo tuyo, dejes de necesitar buscar apoyo fuera y ganes tu apoyo propio. Para precisamente lo que te decía antes, de una forma más orgánica, más natural, tú vayas completando los ciclos de experiencia, vayas cerrando los temas que se salgan y no se vayan acumulando. O sea, tiene un punto esto, ¿no? De aprender un mecanismo, reaprender, ¿no? Igual. Bueno, se habla mucho de quitarle capas a la cebolla. Vale. O sea, quitarle capas a la cebolla o a la neura. Es ser capaz cada vez más de eso, de confiar en lo que ya está ahí. Sí, más que aprender un mecanismo, yo creo que sería tomar conciencia de los que usas y desaprenderlos. Porque luego lo otro no tiene una técnica, es como más de lo que te decía él, se cree que es algo natural. Hay un impulso que surge de una necesidad, vas a por él, lo satisfaces, en función de lo que te dejan satisfacerlo, ¿no? Pero tú has ido a por ello y le das cierre a esa necesidad. Y desaparece, o se va. Nos lleva la pena hablar de figura fonda. Vale. Pues un poco lío. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos en filosofía algo de filosofía de la Gestalt, la idea de figura fondo? ¿Yo? O sea, porque tengo el título ahí. Porque... Ya, bueno, a mí me pasa lo mismo. Me acuerdo de nada. Vale. Porque se habla mucho, a mí no me parece muy importante, pero se habla mucho de la idea de figura fondo. ¿Qué es eso? Que tiene mucho que ver con lo que decíamos de la necesidad que emerge, o sea... Y eso es mucho como más a nivel teórico, o sea, digamos que en un estado de reposo no hay nada que sobresalga, nada que hagas foco, pero como siempre somos un individuo relacionándose con el medio, es la idea de que estructuramos la percepción de una forma determinada. ¿Tú acuerdas las figuras aquellas de que lo típico de la copa y la cara, que ves una o ves la otra, tendemos a configurar la percepción de una forma que tenga sentido? Y de ahí eso, el frito pilló un poco para decir que tú cuando llegas en el medio, dentro del medio un poco indiscriminado, cuando surge una necesidad, algo emerge al primer plano y se hace figura, que vendría a ser la necesidad. Y lo demás queda en el fondo. En uno de los libros hay una explicación como bastante clara, que es, imagínate que te invitan a una fiesta, ¿no? Y pone el ejemplo de varias personas. Un alcohólico, justo llegar a la fiesta haría así como una ojeada general, y lo más probable es que lo que emergiera como figura sería el minibar. Y a partir de ahí, la necesidad vendría por irte al minibar a por la copa. El que un soltero pues seguramente haría ahí todo un escáner de la gente, de las tías o de los tíos, lo que le interesara que hay ahí, y emergería en diferentes intereses. Esa es la idea de figura a fondo. Hay algo que emerge, que sube, que se convierte en foco, que si sigue el ciclo de la experiencia lo le das espacio, la realizas, la pones en juego y se cierra, hasta que se cierra la Gestalt, y entonces da paso a otro. Que eso en el fondo luego no lo utilizamos nada, pero yo no sé si a ti te puede servir. Me sirve. Para enmarcar un poco. Sí. Vale. Hay dos cosas que sí que me gustaría que me explicarais. Vale. Tres. Uf, madre mía. Vale, las digo las tres y entonces a ver si hay algo más. Uno, que si... Bueno, lo de las técnicas para... Dentro del setting terapéutico, ¿vale? Esa es una cosa. La otra cosa es el trabajo con sueños, porque me interesa, porque nosotros también trabajamos... Bueno, con lo de las técnicas supongo que saldrán los canales, ¿no? Porque me imagino que trabajáis en visual con los sueños. Vi que en el vídeo con Gloria trabajaba con la repetición del movimiento también, ¿no? En plan, pues, vuelve a hacer eso. Es que nosotros no hablamos tanto de canales. Bueno, sí, yo. Vale. Lo que te decía yo, de centro, del más como. Vale, guay. Mental, emocional y corporal. O perfecto. Pues desde vuestra historia. O sea, yo lo digo ahora contaminada por mi vocabulario. Y luego, vale, lo de los tres centros, porque eso sería como un poco la estructura, ¿no? De la psique o del funcionamiento tal. Sería esta, ¿no? Vale. Pues igual podemos empezar por ahí, si me podéis explicar un poco bien, un poco más, porque me los habéis nombrado, lo de los centros, como en plan cómo funcionan, Y entonces, si se trabaja desde ahí o qué onda. Vale, has de pensar una cosa, que tú di lo que opinas, ¿eh? Pero la Gestalt es eminentemente experiencial y vivencial. Uh-huh. No se da tanto peso al esclarecimiento teórico muy claro, ni se entra tanto. Es la idea que además es como... De hecho, lo de los tres centros es más de... Son aportaciones posteriores. Bueno, pero... Está, por ejemplo, Claudio Naranjo. Pels no habla específicamente de ellos, ha desarrollado como... Claro, Pels no. Y Pels igual no habla directamente de ellos. Pero en la terapia de esta actual se toca todo el rato. Sí, sí. Pero bueno, no se entra en cómo se estructuran. Es la idea que somos seres tanto cognitivos como mentales como corporales. Y que en todo el trabajo de conciencia, de resonancia... Está bien observar y distinguir lo que es mental, lo que es emocional y lo que es cognitivo. Bueno, pero sí que habla, Pels habla de... Espérate, porque eso igual le interesa. ¿Cómo es el tema de zona intermedia, que es donde están las fantasías? Eso. ¿Vale? Si no lo o sea, distingo rollo... mal, el como y... lo hablaba es... Sí. ¿Pero cómo le llama? ¿Zona externa? No me acuerdo el nombre de las tres zonas. El nombre no me acuerdo. Bueno, él sí que distingue como la parte que tiene que ver más con lo meramente sensorial, lo que percibes, lo que llega por los sentidos, a la parte más como interna de propiocepción, de tío, ahí entran las emociones, las sensaciones internas de... Pues yo qué sé, calor en el pecho, taquicardia, dolor de cabeza... No hay como la distinción en la información puramente sensorial que viene de fuera, que captamos por los sentidos, la propioceptiva de organismo por dentro. Y luego está la que se llama intermedia. La intermedia, que es la fantasiosa. Pero la idea de lo que interpretas tú de lo que ves fuera y de lo que te pasa por dentro. Pero Fritz en Gestalt se usa bastante la palabra fantasía de una forma bastante más grande de lo que se usa habitualmente, porque él entendía por fantasía todo lo que es pensamiento, en el sentido de pensar sobre. Porque como es algo que no es obvio, es algo que tú por ti mismo no puedes contrastar de alguna forma. Entonces a esa zona le llamaba la zona intermedia. Cuando estamos fantaseando y haciendo castillos en el aire, cuando estamos interpretando, este me ha dicho y quiere no sé qué, y eso es todo lo que lleva a la neura. De ahí sale la mayoría de neura. Sí, de la interpretación. O sea, ese... Lo de las zonas, que lo que decíamos antes de cognitivo, emocional, instintivo, más que una explicación teórica, es como algo que nos explican y que nos cae a todos como por su propio peso. Y luego lo trabajamos bastante en la hora de... Cuando hacemos ruedas, de qué te está pasando, pues en mucho trabajo es... Me doy cuenta que estoy pensando qué, o me doy cuenta que siento qué, o me doy cuenta que tengo ganas de hacer, como separando en las resonancias... Si es una resonancia de acción, si es una resonancia emocional, si es una resonancia mental o fantasiosa. Vale. ¿Vosotros no habéis hecho experimentos todavía? Sí, lo vi, experimentos, o sea, de parte de la fantasía. Ahora, sí, los he ido tocando un poquito. Tú más, mucho más. Sí, por eso. Y vale, guay. Ah, sí, figura fondo. Vale, no, es que quería tener también mis apuntes delante porque igual tenía alguna cosa apuntada aquí. Súper. Que vale, entonces, ¿hay alguna referencia o explicación sobre el inconsciente en Gestalt? Explicación no. Bueno, no hay, una de las cosas que se le achacan a la Gestalt es que no tiene teoría psicológica, digamos, del funcionamiento así. Vale. Bastante estructurada. Lo que sí que hay es cuando estás, porque Pels empezó como psicoanalista. Y se fue a Sudáfrica y ahí se fue separando, o hizo ahí como su tesis o su libro, su movida, que fue muy rechazado en un simposio. Y un poco lo que parece es que igual se busqueó con Freud y empezó a hacer bastante su propio curro y se separó más y más. Pero lo que se dice siempre es que, así como Jung o Freud hablan mucho, hacen la diferencia, a Fritz como que no se interesa por el nombre o si viene de una cosa o de otra, porque lo interesante es lo que puedas traer a la conciencia y trabajar con ello. Sí. Más que la separación de que queda, el inconsciente queda. Es todo aquello que no es consciente. Bueno, él toma un poco lo del psicoanálisis, pero añade una cosa, que es, o sea, al concepto del psicoanálisis, a ver, esto está por aquí pululando, se habla del super yo. Sí. Él añade digamos, la polaridad, ¿no? El super yo siempre es el ideal del yo, pues aquí digamos que añade la polaridad, y entiende el mundo, la polaridad sería, digamos, el lado más mundano, procrastinador. Estoy perro arriba, perro sí. Porque él no habla de super yo, ello y tal. Lo que más parecido que hizo fue, dentro de las polaridades, perro de arriba, perro de abajo. Pero se habla de eso, pero que lo introdujo. El perro de arriba es todo, es el perro de arriba es el super yo. Claro, no, pero lo digo para que lo entienda ella, pero le estabas hablando del mundano, de tal, sí. Que tendría que ser el de abajo. Vale. Sepa cuál es cuál. Sigue, vale. Sigue, no te quería interrumpir. No, eso es que añade la contraparte y entiende muchas, bueno, lo entiende como una lucha entre... O sea, mucha de la problemática que te pasa lo entiende entre la lucha de ese yo idealizado y del yo más real, ¿no? Y ahí hay un trabajo de polaridades, de integración importante. Y habla de que el subconsciente, bueno, el subconsciente, no, parte de nosotros, funciona de esa manera, ¿no? Sí. Y está guay que lo diga, porque polaridades es un tema que se usa mucho para trabajar en Gestalt. Muchas de las técnicas en el fondo se mueven por el trabajo con polaridades. Esto no tengo que decir más así. Guay. Jung también, ¿eh? Digo, aporto el dato, ya que estoy estudiando comparativa. Y luego, por ejemplo, desde las polaridades, el trabajo para darse cuenta va por la idea de integrar. Uh-huh. Igual que con las proyecciones o con muchas cosas, es recuperar, por ejemplo, lo proyectado para hacerte lo propio, expandir tu conciencia y tener más campo. Y las polaridades, lo mismo, las polaridades es que él defendía bastante la idea de, o se defiende en Gestalt, yo no sé a lo que es Pels, que nos vamos creando un carácter en el que nos, con un autoconcepto de yo soy simpático, generoso, bla, bla, bla, bla, pero que todas esas características tienen una polaridad, ¿no? El simpático podría ser antipático, también habría que ver cuál es para cada uno, ¿eh? Porque no se trabaja para ver cuál es la polaridad para ti, no una estándar. Pero la idea es que en el fondo tenemos las dos, porque una está completamente negada. Pero por eso muchas veces reaccionamos mal con el que está en la otra punta de la polaridad y nos afecta. Y el trabajo con polaridad es precisamente reconocer la otra y darle su lugar para integrar y para expandir el yo también, como para tener más posibilidades de movimiento. Claro, la idea es que en nosotros cabe todo. Entonces, si yo puedo ir reconociendo las partes del todo que soy, cuando surja una situación, de mí espontáneamente podrá surgir aquello que la situación requiera. Pero si yo estoy negando una parte de mí, si yo me identifico únicamente con que soy un tío serio y no acepto mi parte payasa, entonces cuando la situación, cuando el campo requiera de mi parte payasa, no va a salir porque va a estar negada. Entonces ese es el trabajo de enriquecimiento que decía John. Además está como el punto en Gestalt que la Gestalt es una corriente amoral. Ah, eso sí, porque creen la regulación. Creen la regulación, entonces no juzgan nada como bueno o malo. Yo tengo tutores que han dicho burradas como yo no juzgo los asesinatos ni lo ideal es poderte quedar, es mirar con los mismos ojos nacimientos, muertes, guerras y... O sea, es muy amoral, es La idea de que tú comas conciencia y te responsabilices y desde ahí hagas. Y eso cuando empiezas la gesta a muchos nos crea cortocircuitos importantes, ¿no? Bueno, a mí me lo genera. Pero yo creo que eso se tiene que mezclar con la idea, lo que eso no está, para mí no está expresado, de como lo que decía Omar, que es profundamente humanista y cree mucho en la autorregulación y en el potencial humano. Yo creo que sí que hay una dirección hacia confianza en que la autorregulación llevará. Sí, claro, de ahí la fe la. A no dañar gratuitamente, querido. Es lo humano, ¿no? En teoría, cuando estás conectado con tu esencia, con lo que tú eres, con lo que tú necesitas, no te vas a poner a hacer una guerra, ¿no? En teoría, una guerra la inicias para conseguir fuera lo que no tienes dentro. O sea, confianza en ti o lo que sea, ¿sabes? No sé. Pero vamos, que eso igual te sirve, porque realmente no hay límite o concepción moral, ética. En los planteamientos. Vale. Y habéis dicho que es seguir el qué, seguir el la gestalt, se le dice. ¿Al qué? O sea, cuando dices, ¿no? O sea, no juzga, ¿no? Si alguien tiene la necesidad de matar a alguien. Claro. Sería como, o sea, lo suyo es no juzgar eso, sino apoyarle para que despliegue, siga esa necesidad y la complete. Claro, habría que, hombre, en este caso concreto, porque es como, eso nos lo ponen como ejemplo muchas veces, yo creo, para impactar, pero en ese caso completo el trabajo supongo sería ver de dónde sale esa idea de matar a alguien y si realmente se están moviendo más cosas ahí. Pero supongo que sí, que en el extremo si la necesidad fuera matar a alguien, yo no diría que apoyaras el que mataras a alguien como terapeuta, yo no lo haría. Pero quizás sí que sería un... Lo explorarías, simplemente sería no le darías peso. No le dirías, hostia, no es que poder matarlo, qué chungo, ¿no? O sea, simplemente lo explorarías dejando el apartado moral a un lado. Y la decisión a su parte. Es que a mí eso, como lo has planteado ahora, lo que sí que conecta, a mí me conectas con la idea de que también se descarga mucho de peso al terapeuta en ese sentido. El terapeuta está para acompañar al otro y desde que es una persona igual de neurótica que el otro, pero con conciencia de su neura, está un poco más claro para señalar un poco los puntos oscuros en los que se mueve el cliente. Pero las decisiones y la responsabilidad sigue siendo del cliente. También hay que partir en eso, que la Gestalt tiene un marco de trabajo con gente relativamente... Y aquí esto sería muy polémico, como no sé cómo colocarlo, ¿no? Pero sana, o sea, con según qué trastornos mentales o con según qué, si quieres, nivel de conciencia, quizás no es la terapia más recomendable. ¿Sabes? Bueno, yo discrepo. ¿Tú discrepas? Con psicopatologías es otra cosa. A eso me refería. Vale, pero con según qué nivel de conciencia, ya eso es, no tiene nada que ver con psicopatología. Hombre, sí que tiene que ver para mí. Hay psicopatologías que lo que hay es como una conciencia bastante oscurecida. Sí, pero si hablamos... Sí, me parece bien, pero el hecho de... Gente que simplemente tenga un nivel de conciencia muy nulo en cuanto a percepción sensorial, en cuanto a responsabilizarse... No me refería a eso, me refería precisamente a que pues una persona psicopática, la conciencia empática del otro tal, ponerse en ese punto, no, me refería a eso con nivel de conciencia. Vale, no trabaja con trastornos mentales. Sí. Puede trabajar, pero no es... Hay en algunos casos, bueno, de hecho hay uno de los apartados de limitaciones de la terapia y eso es también, se habla mucho de la honestidad, pero de si ves que no puedes trabajar con esa persona, la remites a otro profesional que se pueda acercar o mejor que tú, ¿no? Es que en ese sentido, como mucho lo que vas a encontrar son recomendaciones, porque también... Por todo lo que te hemos estado explicando, al final, el terapeuta es lo que está diciendo él. Va a tener que ser honesto consigo mismo y con quien esté trabajando, con lo que cree que puede y no puede. Entonces, al final, cada uno va a hacer su propio camino. Vale. Precisamente Fritz Perls, que no era nada teórico, de alguna forma también lo que quería es que a veces se ha hablado que la terapia gestal posterior no se dogmatizara o sistematizara. Al final deja mucha libertad para que cada terapeuta lo lleve un poco con lo que se sienta cómodo, porque él es su propia herramienta. Vale. Es una terapia fenomenológica, no clínica. Sí, mira, aquí me habla, me sonaba. Trabajo con limitaciones con clientes diagnosticados como psicóticos. Dice, se puede usar la terapia como complemento, pero como complemento de otro tipo de intervenciones, pero nunca como sustitutivo. Pero que sí, por ejemplo, antipsicosis se puede utilizar para trabajar. Ahora tengo psicopatología. Hay los talleres de psicopatología. De teoría. Me queda uno. ¿Cómo lo trabajaría? Eso es cerrado, ¿verdad? Sí, sí. Sois una secta cerrada, no me gustáis. Somos horribles. Jo, tío. Bueno, no, te hemos dicho que sí, pero no sé si se hiciera la petición, si alguien puede asistir a... Bueno, sería cuestión de preguntarlo, en principio sí, pero a veces en estas cosas son... O este instituto, al menos. ¿Quieres que preguntemos? Sí. Bueno, Omar, porque yo hasta el año que viene no lo tendré. Puedo preguntar, a ver qué me dicen. Bueno, la sesión, la segunda parte, a ver. Sí. ¿Puedo escribir algo, algo? Bueno, luego os lo decimos, que es como... Vale. Vale. Guay. Vale, guay. Sí, lo de las técnicas, lo de la silla caliente, señales con el cuerpo, confrontación, interpretación, silla vacía y diálogo entre perro de arriba y de abajo, ¿me lo podéis explicar un poco? Mira, yo acabo de hacer apoyo y confrontación, pero es lo que es más básico, que es como señalar, lo que decías tú. La idea de señalar va en la idea de confrontar, porque se supone que lo que hace el terapeuta señalando cosas, y ahora pondremos ejemplos, es aportar algo nuevo que el cliente no estaba viendo, donde no estaba poniendo conciencia. Y puede ser tan simple como señalar que cosas como lo que te estaba diciendo Mar, ¿no? Oigo que me estás hablando de eso y veo que al mismo tiempo estás apretando los puños o te estás rascando aquí con fuerza. O una típica es, me estás explicando algo que parece doloroso, que tal, algo jodido y veo que estás sonriendo. Muchas veces se señalan contradicciones, pero no tienen por qué ser contradicciones. A veces señalas un movimiento que te llama la atención corporal o está hablando de un tema y hace así y parece que algo lo aparte completamente al lado. Pues es un señalar para explorar qué pasa con eso. Y el señalar va en la idea de confrontar porque estás aportando algo nuevo que el cliente no tiene conciencia y ver qué hay ahí o qué surge de ahí. Sí, es la matización también de la palabra confrontar. Lleva a pensar de una confrontación agresiva, pero confrontar es lo que te está diciendo él. Cualquier cosa que sea aportarle algo, poner algo de lo que me está pasando. Lo confronto con lo tuyo, confrontar lo que a mí me pasa con lo que a ti te pasa. Nosotros así a nivel simple, este taller, hablamos de cuatro formas de confrontar. Que eran los señalamientos, que puede ser corporal, pero puede ser un tono de voz también, ¿eh? Uh-huh. Alto, bajo, con un matiz... Sí, cambios que tú, de los que tú te des cuenta a la hora de hablar de un tema determinado... Bueno. Los señalamientos... Compartir resonancias, que es con lo que tú me estás explicando, yo siento que te estoy escuchando y me estoy poniendo triste, o me estoy enfadando, o estoy pensando... Bueno, las cognitivas como es fantasía las dejamos a un lado, pero si las mezclamos era estoy fantaseando, te estoy imaginando, yo qué sé, lo que tú quieras, vestida de monja y azotando... los niños, yo qué sé, porque una fantasía puede ser cualquier cosa, con lo que me estás explicando me está viniendo tu imagen de ti como un niño pequeño solo llorando, es compartir, o me están dando ganas de abrazarte o de alejarme de ti. Por ponerte ejemplos emocionales, cognitivos y más instintivos. Compartir resonancias, el otro era compartir fantasías, pero en este caso ahora las hemos puesto juntas porque es... Y el cuarto, que al final es donde se mueven muchas cosas, es... son los experimentos. Es poner en juego esas proponerles esas fantasías. Y ahí entran mil cosas. Por ejemplo, si te lo estás imaginando como un niño pequeño y solo, le puedes proponer, y siempre es desde la propuesta, si le apetece explorar, si puede encarnar a ese niño o niña pequeña y hablar desde ahí. Y en el experimento entrarían, luego la silla caliente, entrarían todo lo que quieras. El experimento puede ser, puedes proponer muchos tipos de experimentos, lo que sea. Experimento sería, también un experimento puede estar basado en una observación obvia. Por ejemplo, puedes pedirle al cliente que exagere lo que está haciendo, ¿no? Que si se está pegando, pues que se ve con más fuerza, ¿no? O si lo ves tenso, que lo exagere. Puedes pedirle eso, que lo actúe, que lo exagere. ¿Qué más se me ha ido de la cabeza? Que repita una frase, que veas que este me gusta mucho porque es como muy visual. Si ha dicho algo que te llama la atención y que te descuadra, le pides que ves que a lo mejor debería llevar algo de emoción aparejada y no la lleva, o que es muy significativa, le pides que repita la frase, y muchas veces, con una repetición o con varias, hay ahí un conecta. Realmente conecta con la parte emocional de lo que estaba diciendo, y ahí hay un vaciado, ahí lleva a otra cosa. ¿A qué lleva? Lleva pues a algo emocional, o lleva a conectar, sí, a lo mejor conecta con la rabia, conecta con la tristeza, o simplemente lleva a un darse cuenta de la cara que realmente tenía eso que estaba explicando. Y todo esto está muy, muy acompañado todo el rato, es bastante básico el qué te está pasando, qué estás sintiendo con lo que vamos tocando. Para ir. Sí. Cacheando, ¿no? Sí. Es que nada. Y como herramientas, no sé si las has dicho, pero herramientas básicas son las preguntas. Son las preguntas. Igual no, yo creo que así no lo he dicho. Un momento. Lee. Habéis dicho técnicas cuatro básicas: señalar, compartir resonancias, experimentos, y me falta una. Bueno, pero esos serían de las formas de confrontar, ¿eh? A formas de confrontar. ¿Y la cuarta? Porque dentro de, si quieres, técnicas en eso, se hace mucho hincapié en lo que hablábamos al principio, en apoyo y confrontación. Y el apoyo ahora no me acuerdo, yo lo tendré en la libreta, pero el apoyo va por la línea de... Es que te he juntado dos porque en el fondo las hicimos por separado, pero vienen a ser... Ya te dije, compartir resonancias y nosotros teníamos separado compartir resonancias y compartir fantasías propias. Vale. Claro, que la resonancia cognitiva acaba siendo fantasía. Lo separamos por eso. Vale, vale, perfecto. Y la parte de... Es que la vamos a liar como técnicas las divide en tres, a cada mejor le va mejor, las supresivas, expresivas e integrativas. Vale, es que yo te estaba hablando concretamente de apoyo y confrontación, pero por ejemplo en el índice tenemos tres tipos de técnicas, que son las, como has dicho... Bueno, yo te digo, esto a lo mejor es una clasificación que te aclara más, ¿no? Digamos que hay tres áreas que serían las supresivas... que van dirigidas a frustrar los juegos neuróticos. ¿Sí? Y luego tendrías las expresivas. Esto se lo puedo enviar. Que van eso para... que ayudan a potenciar las expresiones auténticas. O sea, digamos que es lo contrario de las anteriores. Y va en la línea de lo que te decíamos, de que la terapia va dirigida a fortalecer las expresiones genuinas del cliente y a frustrar aquellas que son manipulativas. Y las integrativas serían en la que ahí entraría la silla vacía, ¿no? Que, y integrar polaridades. Integrar todas las diferentes partes de uno. Polaridades, proyecciones... Sí, exacto. Recuperación de proyecciones también, sí. ¿Tú esto lo tienes? Sí, esto es el... ¿Este no es el compartido? 2015-2016, sí, este es el que yo tengo por aquí también. Que esto también te lo puedo enviar en índice. Luego miras lo que te interese de ahí. Entonces el dossier de materiales del superior 1 y 2 que estamos haciendo los dos. Pero esto es secreto, ¿eh? ¿Es secreto? Claro. Y mira, el apoyo que tú me decías... Porque es que... Claro, o sea, luego sí que hay divisiones de estas, pero a la hora de trabajar, en el fondo, va todo muy mezclado. Pero la idea de apoyo y confrontación, tú que me preguntabas el apoyo, nosotros antes decían... Es reconocer, reconecta, fecustat y cumpendra al alma, sintonizar con el otro. ¿Para qué? Para que pueda expresarse y validar su propia experiencia. Me ha pasado esto y le doy espacio para que pueda profundizar. ¿Y cómo hacerlo? Y eso, de cómo hacerlo como terapeuta, con una actitud de estar allí realmente, de interés auténtico por el otro. Y hacer preguntas que faciliten que profundice, que siga explicando lo que está explicando, dejando el espacio, apoyando lo genuino del otro. Pero luego muchas técnicas sirven para una cosa como para la otra, es decir, tú en apoyo puedes compartir las resonancias positivas que apoyan. Me estás explicando esto y me estoy emocionando, ¿sabes? ¿Te estamos liando mucho? No, me está yendo súper bien. Guay. Vale, guay. Perfecto. Yo creo que más o menos... Sí, supongo que pasa que al ver el vídeo de la entrevista a Gloria, te da la sensación de que... Claro, porque es muy breve, es eso, son 20 minutos, ¿no? Que es como muy a saco, supongo que solo está mostrando una parte. Pero sí que es verdad que te quedas un poco en plan, hostia, no vean, ¿no? ¿Dónde está el apoyo a la parte que lo está pasando mal, ¿no? Bueno, hay apoyo. Él apoya durante el vídeo también. A mí no me pareció tan bestia tampoco. Él lo explicita, cuando él percibe su parte genuina se lo hace saber. Ahora te estás mostrando, que es lo que dices, ahora no hay, no, you're not being phony, ¿no? Ahora no lo estás siendo, ahora te estoy viendo, háblame más desde ahí. Él estaba buscando esa parte. Él confronta mucho lo que no considera genuino, pero también en el momento que ella se muestra, él hace referencia a eso. De todas formas, se habla mucho, lo decíamos, del terapeuta como herramienta, y Pels en concreto tenía un carácter bastante, bastante bestia, pero decían que era que sabía mucho mantenerse neutral en un punto, o sea, confrontaba, pero luego volvía enseguida al otro que hacía falta. O sea, que es para no liarte, porque ahí podríamos mantener el vacío, o, bueno, es igual. Pero que era un tío con una intuición muy potente, entonces llevaba a la gente muy a las cosas y luego lo recogía. Pero sí que era bastante animalote el hombre. Sí, supongo que es eso, que falta ver, o sea, sí, no sé, igual yo la parte de apoyo, como no la veía tan evidente, y entonces me faltó un poco, y también hay un punto que el escuchar, ¿no? El tema de no es tu parte genuina, ¿no? Que ahora entiendo que hay unas técnicas y hay toda una serie de formas de ver cuando es algo que está proyectando, que lo está haciendo para ser cuidada, ¿no? Y dices, bueno, esto lo estás haciendo para que yo te cuide, pero te tienes que cuidar tú, ¿no? también supongo que hay una parte ahí que... Sí. Sí, que me pareció agresiva la forma igual, ¿no? O sea, entiendo el fondo y lo compartimos, pero bueno, me pareció como que faltaba un punto de apoyo a la parte, el por qué lo hace. Bueno, es igual, es toda una historia que podrían... Esto el día que venga, que os invita a comer. El día que hagamos un simposio... Lo discutimos, bueno, hacemos un... ¿Por el proceso? Sí. Vale. Es que hay una parte importante también que no hemos dicho, que para mí es bastante importante, que es, hay una propuesta más allá, cuando estás en terapia con alguien, hay una propuesta de qué me pasa, que quiero trabajar, uh-huh. Pero también hay una propuesta de relación, que muchas veces no es explícita, y lo que hace, por ejemplo, Gloria es una propuesta de relación, ¿no? De ¿a qué le está invitando Gloria? Gloria le está invitando a que la cuide y la proteja. Entonces Pearls ve esa propuesta de relación que no es explícita y la hace explícita, lo que provoca pues que ella se ponga en una posición defensiva, etcétera, ¿no? Pero lo que hace es simplemente poner eso en evidencia. Y esto, o sea, cuando dices una propuesta de relación, suele ser no explícita, o sea, suele ser, ¿no? Exacto, bien. Y ahí tienes que estar con ojo, porque es posible que te la comas. Si tienes un cliente que quiera ser salvado y tú tienes ese parte de salvador que no tienes identificada, pues te vas a ir con todo ahí, y claro, la relación se ve limitada, lo que tú vas a poder hacer ahí es limitado, porque la cuestión de fondo no se va a tocar, vas a ir bailando alrededor. Pero para mí hay dos cosas importantes más a añadir ahí, que en Gestalt por lo menos se hace mucho hincapié, que es súper importante hacer supervisión como terapeuta, precisamente para ir viendo qué pasa con todas estas cosas. Y la segunda, que no sé si te lo hemos dicho explícitamente, que la Gestalt, aunque pueda serlo en momentos, es una terapia no directiva. O sea, que la idea es que se van a trabajar los temas que el cliente quiera trabajar. Otra cosa es que luego con esos temas tú no te comas todo lo que te vendan y le señales lo que te parezca tal o confrontes en X. Pero si un cliente presenta mucha resistencia a algo y no quiere entrar, no se va a entrar. Otra cosa es que tú, y ahí también entra una potestad más del terapeuta, que si en un punto te parece que no se puede trabajar con él porque no hay voluntad. Porque no hay voluntad, pues acabar la terapia. Pero en ese sentido el cliente es el que manda con lo que se trabaja. Vale. Vale, y dos cosas más, yo creo que igual os dejo ya. La diferencia entre lo de la silla caliente y la silla vacía, o sea, ¿me podéis explicar las dos? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Qué diferencia tienes? Yo tengo silla caliente. El cliente se sienta y habla como todas las figuras de un sueño o experiencia. O sea, interpreta los roles. Bueno, ¿no? Se ponen los diferentes roles que hay en el sueño, ¿no? Vale. Y dice, silla vacía. Los clientes hablan con las distintas partes de su personalidad, mientras las partes racionales e irracionales del cliente entran en escena. Dramatizar conflictos internos, diálogo. Mira, yo como lo veo yo, porque igual hay matices, pero como se trabaja al final, es la misma expresión de lo mismo en diferentes formas, que es una técnica que es la silla caliente o silla vacía, que se puede usar tanto en sueños como en momentos para integrar polaridades como tal, que es cuando se ve un conflicto entre partes o dos partes muy separadas de la personalidad, o en sueños igual son con diferentes objetos o personas, pero son proyecciones al final. Se coge normalmente dos espacios, un sillón, además es importante los espacios físicos, normalmente hay cambio de sitio a otro para que facilite más la expresión de los diferentes lugares y se genera un diálogo entre las partes, acompañado por el terapeuta. Sí. Digamos que es una adaptación de una técnica teatral, pero en el sentido de que lo que yo busco es encarnar, o lo que él decía, una polaridad o un aspecto de mí no reconocido y el poder conectar con ello. el hecho de cambiarse y ponerse en la silla simplemente es para facilitar el que tú saques eso y te pongas en otro lugar y puedas vivirlo, ¿no? Y hablar desde ahí. Claro, yo por ejemplo en terapia lo he hecho, para que te hagas un ejemplo, hablando de diferentes temas salió como una parte de mí que era el yo perseguidor o acusador y el perseguido o acusado. Y era hablar desde uno y hablar desde el otro. Y encarnar uno y mirar al otro y qué te pasa mirando al que tienes delante y qué le quieres decir. Y eso tiene muchos juegos, porque como me lo hizo a mí la terapeuta, por ejemplo, antes de empezar, me hizo que colocara como los veía a los dos con muñequitos. Y no los puse cara a cara, lo puse uno de espaldas al otro. Entonces me empecé poniéndome en esa posición. ¿Y qué te pasa? Alucina solo encarnando los dos corporalmente después de ponerlos en una posición. Yo en uno estaba tan pancho y en el otro me puse a llorar. Y desde ahí entablas un diálogo. Yo no sé qué es la diferencia que buscan a nivel teórico, pero la verdad es que como lo trabajamos a nivel práctico, vienen a ser matices y variantes de la misma técnica. Vale, perfecto. En sueños... Sí. ¿Quieres que te... porque preguntabas, ¿quieres que te hagamos un texto del sueño? De cómo en trabajáis sueños, con sueños, sí. Trabajo, o sea, con sueños se hace. La idea de Bells, que luego se ha matizado en algunas cosas, es que todo lo que sale en un sueño son proyecciones propias. Partes no vistas, no reconocidas de uno mismo. Entonces, lo primero que se hace con un sueño es volverlo a narrar en primera persona, como si lo estuvieras viviendo presente, en el presente. Estoy en tal sitio, me está pasando esto, en primera persona y presente. Y una vez se ha narrado en primera persona, depende del... puede escogerlo el cliente, se le pregunta qué le ha llamado más la atención, o según un poco la intuición del terapeuta, si ve que el otro se está perdiendo algo que puede parecer importante, se lo propone. Y lo que se suele hacer es encarnar algún objeto del sueño. Pueden ser personas también. Lo que pasa es que se parte de la idea que es más fácil recuperar proyecciones en objetos inanimados que en personas. Porque en personas es más fácil que haya muchas más resistencias. Normalmente, si hay la posibilidad, se trabaja más con los objetos porque facilita. Entonces, por ejemplo, se encarna un objeto. Y la gente... Eres las cortinas que salen en tu sueño que por lo que fuera te han llamado la atención o parece que tal, eres esas cortinas. Y se encarnan físicamente. Pones esas cortinas. Te pones de pie, te pones como te salga. Y te describes cómo soy como cortinas. Textura, cuerpo, color. Y desde ahí se le deja hablar. Y en función de lo que salga, se puede contraponer un objeto opuesto buscando un poco la polaridad... O se le puede hablar a la persona, que sientes como ese objeto, sí, que te está pasando. ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo te sientes? Sí. ¿Te ves como una puerta, por ejemplo? ¿Cómo es esta puerta? ¿Dónde está? Y ayuda eso a darte cuenta de aspectos reprimidos o... Claro, Peltz decía, la idea de los sueños es que como estamos durmiendo y ahí no hay ese juego consciente de manipular, ahí sale todo lo que es todo tu carácter, todo lo que eres más tú en los sueños que en la realidad. Entonces él decía que trabajando un sueño bien trabajado podías acabar la terapia. Sí. Es una frase muy típica. ¿Cómo? Trabajando un sueño bien trabajado de principio a fin podría ser lo único que necesitas como terapia, porque está todo lo tuyo ahí. Y luego hay diferentes formas de trabajo, porque... Pues en cada uno de los sueños, ¿no? Se puede hacer... Se pueden trabajar en grupo. Si un sueño es grande y se trabajan en grupo, se teatraliza y el soñante se convierte en el director del sueño. Elige a las personas que van a representar a diferentes personajes y les va diciendo cómo tiene que pasar. Y ahí, pues eso, con el terapeuta como guía, luego se separan diferentes momentos... Luego el cliente puede entrar a representar uno de los papeles o el propio. Otra forma que se utiliza es, en un sueño muy largo, es ir narrando en primera persona y cada X decir, ta, ta, ta, ta, este es el sueño, ¿cómo era? Y esta es mi vida. No recuerdo que otro día me hacía esas cosas. y esta es mi vida o esta es mi existencia, como para que vaya calando lo que hay en el sueño, cuando es un sueño muy largo, con muchos elementos. Lo esencial es lo que te decíamos, de encarnarlo, narrarlo en primera persona y encarnar las partes y desde ahí representarlas, describirlas para con la idea de que tome conciencia de que está proyectando en eso y recuperarlo. A veces sale simplemente con encarnando el objeto y hablándole a uno mismo o contraponiéndolo con otro. Es guay el trabajo, sí, es chulo. Guay. ¿Cuántas cosas? 20. Vale. Pues... yo creo que me habéis hecho un súper... una super clase, ¿eh? Qué guay. Vale. ¿Hay algo más que creéis que es importante que...? A mí ahora mismo no me viene. Es que no se me hace nada figura. No se me hace nada figura. Ahora te envío cositas. Te envío lo que te he dicho. Vale, guay. Pues vuelve, guapa, que...